ego espiritual será la nueva religión. Entiende bien lo espiritual de su intención. Recuerda que los demonios espirituales también son. Mientras pasas etapas, cambiará la versión de tu dimensión con su lección. Mirar no es lo mismo que observar. Existir no es lo mismo que vivir, ni sentir es fingir amar para follar. Ya es normal que un ser pensante se tenga que drogar para volar. El sistema corta las alas antes de poder saltar. Yo no me pongo de rodillas, tampoco me pienso retractar. Contuve todos mis poderes solo para no hacerme notar. Llegó el momento de luchar. Luchar es curar. Educar, ¿qué? Padres a sus hijos jamás nunca vuelvan a golpear. A los niños no se les toca, por ende te faltan pelotas. Porque el niño creció y dejó a cuanta loca con boca rota. Dar sin recibir, sin contar lo que estás haciendo para exhibir. Que estás ayudando para mentir y verse pleno. Sociedad superficial quiere agradar al que está viendo. En la foto se ven felices, pero por dentro van pereciendo. La soledad es fulminante, si es que iba siempre a hablar contigo. Atento, amigo. Las águilas matan a su hermano desde el nido. Por eso oír no sé escuchar, ni estar en el mar, saber nadar. Yo soy tú mismo, aparentemente el reflejo queriendo despertar. Vuelva a la fuente. ¿De dónde provienes, niño? Recuerda que viniste. Reencarnar, recuperar las almas que quieren arrebatar. Tú lo pediste, estás acá. Cumple tu misión y luego asciende. Más allá de comprender, fluye como el agua de vertiente. El corazón también razona, si pueden hablar el mismo idioma. Porque siempre fue tu voluntad y no tu Dios el que perdona. Luciente topo de la noche, sentía ni ama pinchere. Sobre los otros, el corazón sana con el tiempo, aunque esté roto, escucha un poco. Mejorando como persona, si vive libre de lo devoto. Tú no estás loco, solo no encajas en esta matriz de control remoto. No te alimentes de otros, ni te alimentes de lo que vives. Si quieres paz y equidad, no hagas lo mismo que nos persigue. La sangre de nuestros hijos no debiese ser droga de reptiles. Ni los hijos de otros organismos del mundo, por eso diles. Solo nos hace lo que les hacemos a otros caminando ciego. La humildad es un pecado solo cuando brota del cerebro, ya que del alma se habla sincero y en el cerebro habita el ego. Por eso el sistema nos mueve como piezas del ego. La creatividad es inteligencia divirtiéndose, pero más que inteligencia es información de la fuente recordándose. Yo solo soy el canal al servicio humano expresándose. En el futuro podrás presentir antes de tiempo concentrándose. Si la tierra es plana o es redonda, no me interesa, lo siento. No te distraigas allá afuera, descubre el universo que llevas dentro. Las habilidades incrementan y es el temor de aquello Dios. Que se da mi especialidad, que se levante y los desglose. Porque hay algo que nos envidia y está presente en cada momento. Podrán controlar el tiempo, pero carecen de sentimiento. Y ese será su gran error, subestimándonos, dándonos dolor, forjándonos a ser mejor, superándonos. El declive de nuestra especie será el motor, amándonos. El alumno vencerá al maestro con paciencia, solo despertándonos. El universo está llamándonos en la zona. Luciente.